En la kermés, Pequeño Lagar. Más ni menos que una versión, por supuesto, fantasmagórica, fantasiosa, ficcional y mentirosa, falaz y absolutamente desprovista de verdades, es lo que nos trae este viejo que acapara la atención cuando nos habla de Teutonio Mesuraca y que se llama Armando Lagarejo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Primero, buenas noches. Teutonio Mesuraca, y segundo, no son historias. Yo ya realmente llega un momento que uno. Yo ya no sé qué hacer a veces, porque. Está bien. No son historias falaces, ni mentiras, ni. Son investigaciones realizadas por el equipo de Teutonio Mesuraca, que tiene un reconocimiento a nivel internacional, a nivel global, y que quiero que de esa manera sean vistas, ¿no?, y escuchadas, como algo, como una verdad. Como una verdad, absoluta verdad. Por lo menos la investigación. Después, pero igual, la verdad es que nosotros no conocimos nunca a Teutonio, nunca. No hay Teutonio, pruebas, no hay pruebas, señor. Físicas. No hay, hagan algo. Claro. No, una foto. Una prueba científica, como la de la vida del feto. Claro, del feto. Eso quiero. Es como que se enloquecen. Llega un momento, se enloquecen todos, empiezan. Indiscutible, una prueba indiscutible, quiero. Quieren tener protagonismo y no es así. Hay más pruebas de la vida de Cristo que de Teutonio, hermano. ¿De quién? De Cristo el Sabedor. Pero Teutonio, hay clavos, Teutonio hay podríamos rompita. Decir que es un Cristo actual. Disculpame, disculpame. Sí. Buenas tardes. Disculpame. Yo no te quiero contradecir, pero a mí ni las entradas, ni nada de Teutonio me llegó. Te digo porque yo confío ciegamente en vos, pero. Vamos al aire. Perdón, disculpame. Estamos al aire. Sí, ¿dónde está el pibito que estuvo? El pibito no, que era. Pero que. Que era el primo de. Mi sobrino. Román, sobrino, ah. Román. ¿Estás filmando en Naico? Ya lo. Estaba en el baño, no sé. ¿Lo sacaron a patada ya? No. No, pasa que me pide. ¡Tiene pasa, novia! ¡No tiene novia! ¡No sé! Novia. Pero bueno, no me cuentan esas cosas. Tiene novia, pero también tengo que pagarle porque me pidió la entrada. No, no. Y yo le dije, tengo que hablar con Teutonio. ¿Para la novia? ¿Para una entrada para la novia? Pero claro. Sí, estamos en el aire. Perdón. Mamonta, ¿eh? ¿Tiene novia o no? ¿Cómo? ¿Tiene novia? ¿Mamonta? ¡Yo no tengo novia! No el sé. Sobrino de Mamonta. Hay versiones, ¿eh? Hay versiones y en ese caso sí que hay una foto. ¡No tengo novia! Bueno, pero volvamos a la. Sí, Julia Lacarra no es mi novia. Perdón. Volvamos a la falacia de Teutonio. Perdón. Teutonio, sí. Teutonio. Bueno, la última investigación, ¿no? La realizó hace poco tiempo, ¿no? El paleontólogo Oscar Ruggeri, que es miembro del equipo. ¿Paleontólogo? Pero se parece al jugador de fútbol. El nombre es el mismo. Bueno, sí. Sí. ¿Es el mismo? ¿El papá de Candela? Realmente no lo sé. La piba bailaba, sí, pero claro. Es lo que me dijo él. ¿De la Candela? Candela, la ahí donde duermen los jugadores de Boca, no, en las inferiores. Y la Candela. Pero no, esta es una mujer, es la hija de Oscar. Sí. Ah. Y Oscar me decía que él atiende huesos, que él generalmente siempre ha atendido huesos. Claro, por eso, hueso, ahí, ¿no? Ahí tiene un máster en paleontología, sí. Está bien. De ahí claro, de ahí, ah, claro, por eso sabe dónde romper. Claro. Está bien. Bueno, estaba con una excavación realizando con Karina Jelinek. Y para que una excavación ¿qué es una doctora alemana? ¿Qué se estaban qué le estaba excavando? No, porque cuando él clava así, viste, la pala con Karina. ¿Con Karina? ¿Cocaína? ¿Está diciendo? Con Karina modelo. Es la que conocemos todos también. Karina es la boca linda, muy linda, morocha. Sí, muy preparadita. Encara la pala, decís vos, le dan. Sí, la paleontología. Los paleontólogos también pueden tomar cocaína. No, pero no está hablando de la cocaína, está hablando parece. De la con Karina. Lo que pasa es que la excavación no la hacen en Mataderos, ahí en Puerto Madero. Pero en Puerto Madero también hay cocaína. Sí, porque es puerto, Armando. ¿Eh? ¿Pero excavan en el agua, bajo el agua o al costadito? Al costado. Los puentecitos de madera ahí. Sí, al costado, en los puentecitos de madera que hay como un canterito, que hay unos rosales ahí, unas plantas. ¿Cantero, el Norberto Cantero? El facha cantero. No, tampoco. Nada. Entonces, no, el, no, Norberto Cantero, el presidente independiente. No, hablo del cantero de la planta, en la planta. Ah, los canteros donde se... En Puerto Madero. En Puerto Madero. Está bien. Ahí excavan. Sí, excavan. Está Ruggeri excavando con Karina. Con Karina. Encuentran una... Qué bien toca, Karina. Una caja de sandalias Skippy. Y adentro de la caja, cuando la abren así, vaya, una Radiolandia. Una Radiolandia que ha desaparecido. ¿La revista? Mercado Libre. La con revista. Olor a pata bárbara. Sí. Una revista Radiolandia, esa de fotonovelas. ¿Año? Y ahí están, no, el año todavía, están las páginas muy, pero la fotonovela la alcanzan a ver, y todo le hacen un trabajo fílmico. ¿La recuperaron? Sí, la recuperan junto con Román, con Roberto, todos esos. Y es un documento realmente escalofriante, que es el que queremos compartir hoy con... Pero me está jodiendo. ¿Puede hacer público esto? Pero digo, no se pongan mal, pero es así, es escalofriante. Una hay menores, gente, niños. Disculpame, tengo que buscar un efecto de escalofrío para la filmación. Sí, sí. Pero mamota, ya estamos al aire. Disculpe. Claro, no digas nada, buscalo rápido. Bueno, me acompañan como siempre en cámaras los reyes del primer plano y el traveling. ¿Cómo? Roberto, en cámaras, me acompañan siempre. En cámara, o sea, ya este programa ya se está haciendo para Mamunda más que para la radio. Lo que pasa es que esto después esto se viraliza. Se quedaste en los 80, realmente se viraliza. En la FM de los 80, obvio, ahora es todo filmado. Los reyes del primer plano, del primer plano y el traveling, Roberto y Román, Mamunda. Las onomatopeyas, música, efectos especiales son del estudio Argentina Sonó al Fin, que es un estudio nuevo, pero que anda muy, muy bien. Argentina están acá todos los muchachos preparados con los elementos. Sí, disculpame, yo soy Boban. ¿Cómo? Disculpame, yo soy Boban. No es Román. ¿Cómo te va? Ah, Román. Bien, porque me dijo mi tío que venía la parte de la... ¡No tengo novia, no! Bueno, vamos a ordenarnos. Bueno, está bien, pero me dijo... Lo que pasa es que Momán tiene que estar... Sí, está bien, pero no puede... ¡Ahí está, lo dijo bien, gracias! Puede tener novia también. ¿Por qué no tiene más gracia? Pero claro que puede tener novia. Creo que tiene novia. Tiene novia, sí. Bueno, pero no podemos... Esto es Mamunda... Perdón. Bueno, entonces presentamos Las increíbles aventuras de Super Facho Feynman. Un documento exclusivo elaborado por el equipo de exteriores del filósofo autodidacta de Otonio Mizuraka. Onomatopeya de música de películas. En aquellos tiempos de incertidumbre, cuando las bestias del Averno, o sea, infierno, intentaban regresar a la tierra para corromper a las y los mortales, o sea, los elementales, las autoridades legalmente elegidas por el 51% de los votos decidieron llamar, en defensa de todas y de todos, a... ¡Tatán, tatán! Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Super Facho Feynman y su legión de lenguas de fuego. Ya llega el superfacho con su carga de razones. Ya llega el superfacho con su carga de razones. Al pan pañabel al vino y arriba los corazones. Al pan pañabel al vino y arriba los corazones. Mientras tanto, en una pequeña y a veces olvidada ciudad de una provincia del mundo, donde los olores de la fritanga de merluza se mezclan con el de cloacas, su rey, Carlos el Barba, se pasea orondo con su mascota, el pato fiscal, un patito lagunero, y con una chapa abajo del brazo para el techo del mega Estadiópolis. No muy lejos de allí, en terrenos del ferrocarril, un grupo de evangélicos invocan a su Dios para que les dé una mano. Me da 10 pesitos para el coso. Vos dame 10 pesitos de tu sueldo, vos dame 50 pesitos de tu sueldo, vos dame 150 pesitos de tu sueldo, me das 80 pesitos de tu sueldo, pesitos de tu sueldo. En tanto, Francisco Terroba busca afanosamente en su casa el CD Despacito de Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Parece que en estos lares siempre vamos para atrás. Parece que en estos lares siempre vamos para atrás. Vuelve el segundo semestre y el tarifazo en el gas. Vuelve el segundo semestre y el tarifazo en el gas. Piruntipas, piruntipas, piruntipas, piruntipas. Ante tantos desajustes dentro del ajuste, las autoridades encabezadas por Mauricio Primo se sienten desorientadas. Pero eso no les impide continuar implementando medidas tan populares como almorzar caviar con hongos de matsusake sazonado con nuez de macadamia. Esto es una mariconada desde el cual ángulo lo mires. Esto es un culo sucio. A mí me gusta el pollo al horno con papa. En otro punto de la tierra, la vicegobernadora señora María Eugenia Cuarta, o de Cuarta, no sé, frente a una multitud de 22 pobres campesinos arruinados, promete ayuda. Hija de puta. Hija de puta. No. Hija de puta. Uno de los representantes del agro. ¡Mira, pavo! ¡Mira, pavo! ¡Mira, los chocos! Uno de los representantes del agro adquiere en la carnicería un riñón, un kilo de chinchulines, una tripa gorda, un matambre, vacío y asado de costillas. ¡Belleza, nene, belleza! A lo que María Eugenia Cuarta, fiel a sus principios, le dice: señor campesino, quiero dialogar con usted, juntarnos a charlar, sin agresiones, sin agravios, como seres civilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en Semana Santa y usted va a comer un asado. No, señora, me voy a armar una vaca. Superfacho nos arenga, simples mortales laburen. Supermacho no arenga, simples mortales laburen. Que yo me llevo la guita donde la tiene Aranguren. Que yo me llevo la guita donde la tiene Aranguren. Tirun tin turen, tirun tin turen, tirun tin turen, un tin tun. No hay confianza en Argentina, será por el 6-1. No hay confianza en Argentina, será por el 6-1. También volvió el sarampión, yo me voy para Neptuno. También volvió el sarampión. Yo me voy para Neptuno. Y que vuelve el uno a uno. Y que vuelve el uno a uno. Tiene un tinturín. El uno a uno. Tiene un tinturín. Ay, sarambrar, ay, sarambrar. Excelente. Impresionante. Sí, muy impresionante. La parte musical me encantó. Sí, sí. A mí me pareció muy bonito, ¿eh? Bien, bien. Me encantó. Bien, Momán. Musicalmente muy bonito. Bien, pues. Momán, bien. La verdad que está bien la historia. Muy colorido. Por más que sea ficcional, también deja establecidas algunas bases como para reflexionar en la actualidad. Puntualmente me pregunto, y a ustedes les pregunto, que han sido los que han trabajado, estudiantes de colegios religiosos, por ejemplo. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo es el tema de la carne y la Semana Santa? ¿No se puede comer ningún tipo de carne? ¿Es de la vaca? ¿Cuál es? Juan Pablo. ¿Cómo es? Es una abstinencia. Si vos sos vegano, deberías comer carne y no comer semillistas. Porque es como que vos haces un sacrificio esa semana. Si vos sos cárnico, comes otra cosa. Esto es sacrificio. Ahí está dicho muy bien. Lo dijo muy bien Ramoncito. Momán. No sé por qué. ¿Tiene novia? ¡No tengo novia! ¡No tengo novia! Bueno, nosotros fuimos juntos al colegio y siempre le decíamos esto. ¿Sí? ¿Quiénes son los chicos que le cantan eso? No sé, no sé. Me siguen para todos lados. Yo hago filmaciones en Estados Unidos, están atrás. A ver, estuve en Miami y no estoy también. ¿Tiene nada? ¿No tiene novia? ¡No tengo novia! ¡No tengo novia! Me preguntaba eso de la carne porque en serio como que está instalado. Y yo conozco gente... Que dice, bueno, no se puede comer carne de vaca, pero se hace un matambrito de cerdo. Algunos comen pollo. Y el tío la Belcha. Cerdo no se come, no se puede. Bueno, en origen no se puede. Humano tampoco, ¿no? Pero es cerdo perro. De Dinamarca. No, humano. Juan Pablo, son religiones que el cerdo no se come. Cada cual se la rebusca como puede. Mi tío Belcha. Se comió uno. Sabe y me invitó una Semana Santa a comer. ¿Qué pusiste en la parrilla? Era raro. ¿Sabés qué puso? Lombrices californianas. ¡No! ¡No! Se ponen crocantes, ¿viste? Como los grillos. Son geniales. ¡Que se estrelle sobre la Tierra! ¡Esa nave espacial! ¡Esa estación espacial! Sí, siempre con el mismo cuento de la lombriz. ¡No aparece la entrada! ¡Y que haga pelota todas las lombrices californianas! ¡Ese mal rojo que está creciendo de abajo de la Tierra! ¡Y nos quiere traer la sucia bandera roja, ese trapo rojo! ¡Y nos come de abajo y nos muerde! ¡Y si nos entra por la suela, por la vida, pues se nos mete por el orco también! ¡Y la lombriz no la puede frenar más! ¡Y se pelea sin que la caña se... Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.